Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Por tanto, a la toma del poder. Y eso, yo diría, tiene resultados importantes si pensamos en la liberación económica, financiera, cultural y social. Pero quiero decirles, para pasar de una lucha social, de una lucha sindical a una lucha electoral, había sido tan importante hacer un programa social, un programa económico, un programa cultural que salga del pueblo, de nuestros pueblos, de nuestras bases. Algunos de nuestros programas, programas que salen del pueblo boliviano, por ejemplo, el tema de los servicios básicos como teléfono, agua, luz, no puede ser de negocio privado, sino debe ser de servicio público. Jamás los servicios básicos puedan ser privatizados, especialmente el agua. En esa nueva constitución, por ejemplo, el agua es un derecho humano, por tanto el agua no puede ser de negocio privado. Y esa posición del pueblo boliviano, esa decisión del pueblo boliviano, de los movimientos sociales, especialmente el movimiento indígena, ahora que el agua es un derecho humano constitucionalizado, llevamos a las Naciones Unidas para que Naciones Unidas también declare al agua como un derecho humano. Felizmente aprobado ahora por las Naciones Unidas, el agua es un derecho humano. Wanna be called bolita. No estás molesto, todo te viene bien. Canciones armoniosas rellenando tu pastel. Y te quejas con grito moderado. Pero yo te veo en la baba muy bien instalado. How can you say to me, yo bolita? Cause I'm not proud with your finger on a tree. Yeah, feeling all the girls like a big girl. Make a small problem bigger. Say yo, and for I got told you don't consider me your brother no more. Got 10 kilograms. How do you figure that I don't wanna be called bolita? El agua es el petróleo del mañana, que las guerras se harán por el agua. Pero nosotros no recibimos soldados por ahora, sino expertos, tecnócratas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, que son tanto o más peligrosos que los soldados, porque están disfrazados de civiles en misión de paz, que vienen a ayudarnos y nos ayudan diciendo, ustedes no pueden. Y si pueden, se joden, porque no van a recibir ni un puto dólar en toda la vida. Entonces, claro que sí podemos. Este tipo de cosas demuestra, este tipo de cosas como el plebiscito, como las elecciones, como lo de Bolivia, una doble pueblada, que echa nada menos que a Bechtel. Bechtel es la empresa favorita de Bush en Irak después de Halliburton. Es una empresa poderosísima. Y la echó el pueblo de Cochabamba. Un homenaje al pueblo de Cochabamba. ¿Qué lección dio Bolivia? ¿Qué lección ha dado Bolivia? La verdad que es impresionante, emocionante. Cuando uno mide, ¿verdad? Uno dice, semejantes enemigos, como los que el pueblo boliviano enfrentó casi desnudo, desarmado, a golpes de piedra, a gritos. ¿Qué lección nos dio a todos, verdad? ¿Cómo nos ayudan esas cosas? Nos ayudan a creer que la tradición de impotencia miente, que nosotros sí podemos, que nosotros sí podemos administrar el agua y gestionarnos la vida.

Para eso se forma la Organización de Naciones Unidas, que es un espacio en el que todos los países discuten y acuerdan cuestiones y tratan de buscar soluciones a problemas para mantener el equilibrio mundial. Aunque no siempre lo logran, es positivo el trabajo inicial que las Naciones Unidas hicieron, que fue en 1948. El 10 de diciembre de ese año, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto es un listado consensuado entre todos los países que contiene derechos que garantizan el libre y digno desarrollo de las sociedades y las personas que la componen. Sin embargo, esto es solo un texto. Aunque hay que respetarlo, muchas veces no se hace. Conocer los derechos humanos significa saber qué cosas podemos reclamar que no se nos están dando, por qué cosas podemos luchar, qué cosas que nos faltan no deberían faltarnos. Y esto es importante para que no nos pasen por encima, ya sea un gobierno, como un vecino, un policía o cualquier persona. Entonces, los derechos humanos son ciertas reglas que hay que tener en cuenta en todo el mundo y para todas las personas, para garantizar una vida digna, tranquila, buena y con iguales condiciones entre todos. Son un respaldo consensuado por todos los países que nos permiten reclamar ciertas cuestiones básicas para nuestro desarrollo y pedir por el respeto de nuestras libres posibilidades. Uno nunca sabe a quién vota. Sí, porque vos hablaste. Coloniales que se han quedado en diferentes clases sociales. Gran devoción a un santo, mira qué espanto, como si mejoraría el día a día de mucha gente con llanto. Continúan estas fiestas religiosas con grandes procesiones en cada esquina, a cada plaza, adorando a una estatua con oraciones. Siguen engañando a la gente con sus religiones para que caiga fácilmente en el mundo de las manipulaciones. Aparecieron miles de sectas con malas propuestas, como al hombre lo llegan a confundir para que en esta vida en paz no pueda vivir. Para los mormones el planeta Tierra es uno de los tantos planetas purgatorios que existen en el universo. La gente que nace en estos es por culpa de los pecados cometidos en sus vidas anteriores y seguirán renaciendo en estos hasta que purguen por sus pecados y se conviertan en puros blancos, rubios y de ojos azules. Una vez puros pasarán a vivir en uno de los planetas paraíso que también existen en el universo. Dios vive en uno de estos planetas paraíso y es blanco, rubio de ojos azules. Algunos expertos ufólogos describen a los extraterrestres que nos visitan como altos, blancos, rubios y de ojos azules, y que los han visto a algunos como líderes de la Iglesia Mormona, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Este cuentito nos repiten en libros y películas que inocentemente llegan a nuestras manos o televisores y salas de cine. Otras sectas religiosas más o menos defienden lo mismo. Recuerden a la secta japonesa que se suicidó en el 2003, pues un cometa los iba a recoger para llevarlos al paraíso. O la de David Cores, que vio a Dios y le dio el mensaje que reuniera miles de personas para suicidarse. Dios pasaría por ellos en un ovni. Lo que es común a todas las sectas y religiones es el aprovecharse del miedo de la gente a la muerte para dominarlos, explotarlos y manipularlos para los intereses políticos y económicos de los poderosos de turno. dentro de esta estrategia, Estados Unidos ha lanzado al mundo un sinnúmero de sectas Made in Washington desde el inicio de su vida como república, pero especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Entre estas podemos contar a los mormones, adventistas, testigos de Jehová, evangelistas, pentecostales desde el siglo XIX y otras más modernas como la Iglesia Monita o de Unificación Universal, Hare Krishna, los hijos o niños de Dios y un sinnúmero de sectas, logias y grupos secretos de estudio y sabiduría. Todas estas se caracterizan por ser muy agresivas en sus campañas de reclutamiento de nuevos adeptos y muchas de estas han sido denunciadas por violencia, explotación sexual, prostitución y pornografía infantil, violaciones sexuales, asesinatos, ritos satánicos, etc. A continuación, algunos aportes y testimonios encontrados en la red. Lo que hacen los mormones y las otras religiones norteamericanas con programas de misionarios en Sudamérica, convirtiendo y amansando a los pueblos latinos, ya fue hecho tantas veces a tantos pueblos por oligarquías de tantas otras religiones. Les doy el ejemplo de la Iglesia Católica en Europa antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Los prelados católicos apoyaron la oligarquía del eje italo-alemán, en particular a los nazis, a los fascistas y a los ustasas en Croacia. Fue este apoyo eclesiástico que permitió el holocausto. Hablamos de la muerte de 12 millones de humanos en campos de concentración, judíos, serbos, cristianos ortodoxos, gitanos, homosexuales, etc. De hecho, cuando el eje italo-alemán perdió la guerra, la Iglesia Católica perdió la oportunidad de expandirse hacia el este, a costa de los cristianos ortodoxos, hacia el sur, a costa de los musulmanos internamente en Europa, a costa de judíos. Hoy día los mormones con el imperio norteamericano tienen la misma relación que tiene la Iglesia Católica con los fascistas europeos. La expansión del imperio norteamericano hacia el sur se comete a costa de nuestra cultura, independencia y vida. Las religiones del imperio norteamericano ya llevan a nos competir a los más débiles entre nosotros. Una vez que las religiones imperiales norteamericanas, bautistas, mormones, etc., hayan convertido una mayoría, el resto serán subjugados o quizás hasta matados como infieles. Mientras tanto, las corporaciones del imperio se apoderan de todos nuestros recursos naturales. Nosotros seremos nada más que ciudadanos de segunda clase en nuestros mismos países. En la cabeza y dicen la solución encontrarás cuando vayas a morir. Y me pregunto, ¿será que una religión calmará mi hambre? Y me pregunto, ¿será que una secta cambiará la historia de este pobre? Y me pregunto muchas cosas más. Y me pregunto, ¿será que una religión calmará mi hambre? Y me pregunto, ¿será que una secta cambiará la historia de este pobre? Y me pregunto muchas cosas más. Y me pregunto. ¿será que una religión calmará mi hambre? Uno nunca sabe cuándo van a apretar los Yankees ese maldito botón. La nueva constitución de Bolivia, entre los principios, valores y fines del Estado, se indica la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras. Artículo 7. Enseguida se reconocen los derechos al ambiente. Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado, tanto en las presentes como futuras generaciones. Artículo 33. Y cualquier persona está facultada para ejercitar las acciones legales en defensa del derecho al medio ambiente, sin perjuicio de las obligaciones estatales. Artículo 34. Se suman otros puntos como especificar el derecho a vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. En las comunidades campesinas e indígenas. Artículo 30. El texto brinda especial atención a otros temas, destacándose el agua entre los derechos fundamentales. Artículos 16 y 20. Al abordar la estructura y organización económica del Estado, se presentan secciones sobre ambiente, distintos recursos naturales como hidrocarburos y minerales, energía y conservación de la biodiversidad. En esas secciones se caracterizan los fines de la gestión ambiental y sus principales instrumentos, como las evaluaciones de impacto ambiental o las áreas protegidas. Pero el aspecto más llamativo del texto es la repetida invocación a la industrialización de los recursos naturales. Entre los fines y funciones esenciales del Estado, junto a la conservación ambiental, se presenta impulsar la industrialización de los recursos naturales a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva. Artículo 9. A su vez, en el artículo 355 se indica que la industrialización y comercialización de los recursos naturales será prioridad del Estado. Se debe adelantar que esta postura genera una contradicción. Mientras por un lado se aspira a la conservación de la naturaleza, por el otro se plantea como propósito constitucional industrializar los recursos naturales. No existe un énfasis de este tipo en otras constituciones latinoamericanas. Este énfasis puede ser entendible en el caso boliviano, como forma de lograr una industrialización propia, especialmente en minería e hidrocarburos, que como se indica en el artículo 312, tendría el propósito de superar la dependencia de la exportación de materias primas y lograr una economía de base productiva. Aunque se lo matiza con una referencia al desarrollo sostenible y una armonía de la naturaleza. Pero el problema es que esta formulación sobre el ambiente y la industrialización cae en las visiones desarrollistas tradicionales que transitan por la apropiación de la naturaleza, donde los fines de conservación ambiental quedan sometidos a metas económicas. Desde el punto de vista de la ecología política, esta es la postura predominante en América Latina y explica los problemas de gobernanza ambiental en varios países. En cambio, una de las novedades más interesantes en esta nueva constitución es la presentación de una jurisdicción agroambiental como parte del ordenamiento jurídico. Van de los artículos 186 a los 189 y se crea un tribunal agroambiental encargado de la jurisdicción en temas agrícolas, forestales y ambientales, incluyendo agua, fauna y flora y los ecosistemas en general. Este órgano entenderá en cuestiones como demandas de nulidad y anulabilidad o en disputas administrativas. Es interesante y es destacable que vincule la temática agrícola con la ambiental. Revisando algunos videos de mis marchas del 94, 1994, 97, y en los letreros siempre ha sido primero por la dignidad y soberanía, y ahí abajito decíamos por derechos humanos, por la coca, por los recursos naturales. Imagínense el sentimiento desde el movimiento campesino boliviano, primero era la dignidad y soberanía, y a veces por el poder y territorio. ¿Qué es territorio? Nuestros recursos naturales. Y no solamente los pedidos, era para mi sector y punto. Sí, luchamos por la hoja de coca. Sí, luchamos por los derechos humanos. Tal vez esta decisión del movimiento campesino indígena, originaria, que no es un invento de las SUCBN ni de los interculturales, sino es una herencia que nos dejaron desde Tupacatari, Bartolina Sisa, tantos indígenas que dieron su vida por esta patria, así como también el sector de la clase media o el sector mestizo. A mí me ha sorprendido cuando revisamos la biografía, la historia de Alejo Calatayud, aquí en la ciudad de Cochabamba, es uno de los mestizos que se rebeló contra los patrones, contra los españoles, Y él también ha sido descuartizado, eliminado físicamente porque se ha rebelado. Es una lucha conjunta, pero ellos han dado su vida por la patria. Y aquí se trata de cómo asumir una responsabilidad por el país. Por supuesto, es un derecho de cualquier dirigente sindical, de cualquier sector, por las reivindicaciones. Y si no estamos olvidando, que nos haga recuerdo para seguir atendiendo como hicimos hasta ahora. Yo estaba recordándome, si hablamos de los movimientos sociales, por primera vez, un gobierno nacional, a la cabeza de su presidente, hemos construido tantas sedes sindicales y hemos comprado, en algunos casos, de emergencia. Por primera vez se ha dotado tantas modalidades a nuestras organizaciones sindicales. Antes, ¿qué hacían los gobiernos? Quitarnos las sedes, quitar nuestras modalidades, acallar nuestras radios, y ahora también implementando radios para los movimientos sociales, para mejor comunicación, para mejor educación, para mejor información. Y cuando estamos más informados, estamos más convencidos sobre nuestra querida Bolivia. Y por eso, hermanas y hermanos, por primera vez, yo diría, hemos dotado, y no es posible, algunos compañeras y compañeros, escuché ayer en Sucre un dirigente, decía, el presidente que renuncie. Bueno, vamos a aguantar, pues vamos a soportar, no tengo ningún problema. Pero recordarán el 2008, los neoliberales desde algunos departamentos no solamente pedían renuncia para el presidente, revocatorio al presidente, y hemos ganado de lejos. Sus derechos, en vez de solucionar, han dejado más muertos corazones deshechos. Aquí estamos presentes, inmortales, bien duros, compañeros de los suburbios oscuros, contando esta historia para que no se olviden y se graben en su memoria. Por aquí me dicen a la policía y a los militares, se los respeta, porque entonces a mi pueblo la han apuntado en la cabeza con la metralleta. Una ráfaga de ametralladora cuerta la voz del pueblo, de la gente luchadora, trabajadora. Decenas de cuerpos ya son acallados, en el seco suspiro de la muerte ya están desangrados. Se ven disparos por todos los lados, fuegos cruzados, gente muerta en cada esquina. Nuevamente suena la metralla asesina, tas, tas, todavía esta maldad por aquí camina. Pero estamos conscientes de la meta que nos ilumina, el pensamiento único. Amar, luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Amar, luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Que no me hablen de libertad, sentados en la indiferencia, cogidos que simulan pedir para el pueblo clemencia. Tampoco cacareen que van a acabar con la malicia, si están pisoteando en el altar a la justicia, la moral del pobre, defender al pueblo con honor, como dice el himno nacional. Morir antes que esclavos vivir, pelear con valor, que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. Basta de seguir viendo a los pueblos con dolor. Aquí vuelve, aquí vuelve Tupac Atari, siendo millones inmortales de los pueblos originarios, tales cuales somos verdaderos guerreros, listo para la lucha los mineros, sangre de guerrilleros, apoyando el movimiento aquí los callejeros, uniendo fuerzas con los hermanos cocaeros. milico dispara la bala, nadie te cenará con una metralla, si en el pueblo lo callan, bla bla. Se ve que te muerda gritos de alerta, se envía en el piso, no te hagas el hizo hecho al matón cabrón, mejor es que pidas perdón, pom pom pom. Yo quiero decirte, qué ondas, qué putas, somos hijos de cholas, tenemos bien puestos las bolas, rompiendo el esquema de este monstruo sistema. Y aparecieron más mujeres bartolinas, con pura ira, firmes campesinas. Ya vuelve tu pacatari, estamos aquí, verdaderos originarios, que van creciendo todos los años en territorios bolivianos. Ya somos varios, como el comandante Che Guevara, revolucionarios, pinchando la coca, para acabar con esta gente que nos provoca. Aquí estamos y no nos vamos, a la cultura representamos, siempre con mano dura, parece que tienes duda, rayate con un raza, vas a ver que igualito te tortura. Po, po, po, po, po. Amar, luchar por la libertad, que vuelve la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Amar, luchar por la libertad, que vuelve la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Amar, luchar por la libertad, tú eres la fuerza viva para cambiar o aniquilar esta maldad. Amar, luchar por la libertad. Desde la ciudad de Igleo, transmite FM Los Molinos 90.7. Desinfórmate, infórmate, formate, mate. ¿Té? Bueno, ¿cuándo azúcar para mí, por favor? ¿Té? ¿Qué es un derecho? Se supone que todas las personas tenemos las mismas posibilidades y obligaciones para desarrollar nuestra vida. Las obligaciones son las reglas que tenemos que seguir como ciudadanos para vivir en armonía. Los derechos también son fundamentales para esta armonía y son las cosas que no deberían ser negadas si las queremos hacer o tener. Son las cosas a las que se nos permite tener acceso. Son las posibilidades que tienen o deberían tener todas las personas para vivir en libertad y con ciertas cuestiones básicas garantizadas. Muchas veces esos derechos no se cumplen en el día a día. Por eso es importante que los conozcamos, para saber reclamar y pedir que se cumplan. Su respeto sirve para que haya convivencia y menos conflictos. Uno nunca sabe a quién vota. Creo que el resurgimiento del movimiento indígena en Bolivia, de Perú, Ecuador, o también la rearticulación del movimiento indígena en Colombia, creo que pone en un nuevo escenario en estos momentos y frente a toda esta propuesta de arremetida que viene desde el norte, por ejemplo el Plan Colombia, Plan Dignidad en Bolivia, tratar de querer romper al movimiento indígena y poner en peligro todos los territorios indígenas aquí en el Ecuador. Por eso nosotros habíamos planteado y estamos llevando adelante, por ejemplo, gente, para detener al TLC y el ALCA, no solamente vamos a tener la capacidad de solamente el movimiento indígena de detener eso, sino cómo desde los sectores sociales, o sea, todos en conjunto, hacer una articulación de fuerzas y hacer una unidad entre los pueblos. Frente a la globalización que dice que es el camino irreversible, ¿qué planteamos, por ejemplo? Nosotros hemos dicho, y eso planteamos en el 90, construir unas sociedades interculturales, o sea, de respeto, de reconocimiento, por ejemplo, para no decir que aquí uno solo y es lo que vale, sino reconocer todas las culturas, todas las formas de vida, y así avanzar en la construcción de un mundo mejor o de una América. Yo creo que en estos momentos la responsabilidad que tenemos que asumir no solamente es del movimiento indígena, como ya decía, sino de todos, pero también cómo buscar la forma de articular un nuevo proceso en donde los pueblos que estemos incluidos, los pueblos indígenas, los trabajadores, los intelectuales, la iglesia progresista, cualquiera que sea, pero los que estemos por una vida mejor, empujar a tener una alianza inclusive con los gobiernos progresistas, desde la sociedad civil. Hacer un solo frente para presionar tal vez a Lula, Chávez, Kirchner, que lideran una construcción, una nueva forma, nueva alternativa de integración, yo creo que sí es posible. Sí, sí, guachache, que a esta onda, esto se va para todos los profes que no les gusta enseñar, sino mentir y engañar. Mira, la escuela es para estudiar y no para que el profe a los niños venga a maltratar, maltratar y intimidar. La escuela es la formación del individuo, sujeto, futuro ciudadano. Individuo, sujeto, ciudadano. Formación, forma, futuro. ¿Qué futuro forma la formación? El individuo sujeto, ¿a qué formación para ser ciudadano? ¿Dar forma a algo que no tiene forma? ¿O a algo deforme? ¿O prever que no se deforme o se salga del formato? ¿Quién decide el formato? El sistema educativo. ¿Invertimos? Sistema educativo, educación del sistema. ¿En qué sistema vivimos? En el capitalismo, o sea, que el sistema educativo forma al individuo para ser un ciudadano sujeto a formar parte del sistema capitalista y prevé que aquellos sujetos, individuos, que no se adapten a la forma acorde a la educación del sistema capitalista, que se sostiene gracias al consumo indiscriminado de bienes y recursos naturales, explotación de seres humanos de bajos recursos, desinformación y toda clase de crímenes organizados que atentan los derechos humanos, sientan la exclusión de una sociedad formada para sostener dicho sistema. Ahora bien, es ese sujeto, individuo, es su niño. Que no les gusta enseñar, sino mentir y engañar. Mira, la escuela es para estudiar y no para que el profe a los niños venga a maltratar, intimidar. En la escuela nos llegan a enseñar para que en la vida no podamos reclamar. El profe nunca nos dice que el estudio está siendo mal manejado por el Estado. Solo se quejan que están siendo mal pagados. Nadie nos dice la realidad, que desde niños somos programados a ser conformistas y a subsistir en el sistema de estos capitalistas. No hablo de destrucción, presta atención, sino de construcción, esta es la misión. No hablo de destrucción, presta atención, sino de construcción, esta es la misión. Estudia por tu lado, hermano, si no la ignorancia te agarra de la mano. Si eres pobre, tu vida no es nada seguro. Te dicen si no tienes plata en la universidad, no tienes futuro. Puedes ver en nuestras ciudades de unos 1700 postulantes, solo entran 300 en las universidades. Pero sin embargo, aparecieron muchos institutos, algunos que engañan a la gente porque son chutos, creando profesionales, industriales, y siguen y van incentivando la mano de obra barata, porque para vivir en esta vida se necesita de la maldita plata. Esto para mi pueblo es cosa seria, siendo un obrero honrado, ganando una miseria. Por este otro lado hay mucha gente triste, porque la escuela privada todavía aquí persiste. No hablo de destrucción, presta atención, sino de construcción, esta es la misión. No hablo de destrucción, presta atención, sino de construcción, esta es la misión. Estudia por tu lado, hermano, si no la ignorancia te agarra de la mano. Estos quieren adaptarnos en sus formas de manipulación para que el pueblo no escape de la dominación. Si en la escuela nos mienten, los del sistema que se lamenten. Hay muchas formas de aprender, agarra unos libros y ponte a leer. Abre los ojos y puedes ver, esto no es para joder, sino para entender. Hay muchas realidades que reconocer. La educación en la nación, simplemente una manipulación con fines de lucro y dominación. No hablo de destrucción, presta atención, sino de construcción, esta es la misión. hablo de destrucción, presta atención, sino de construcción, esta es la misión. Estudia por tu lado, hermano, si no la ignorancia te agarra de la mano. Hablo de destrucción, presta atención, sino de construcción, esta es la misión. No hablo de destrucción, presta atención, sino de construcción, esta es la misión. Estudia por tu lado, hermano, si no la ignorancia te agarra de la mano. Por tu lado, hermano, si no la ignorancia te agarra de la mano. Guacha, guacha. Y escucha. Yo me pregunto, ¿quién incluye o quién excluye? O sea, los dueños de casa. A los dueños de casa ahora hay que incluirlos, ¿no? Y cuando, como decía el ministro Brás, me gustaría ser conquistador para ver, pero no estar teniendo esa misma actitud. Yo creo que el mensaje es profundo y tenemos que recoger, recuperar toda esta herencia cultural. Mucha gente vivía una época en donde los investigadores estaban buscando el dorado de los incas para encontrar el oro. Yo creo que el famoso dorado es toda esta herencia cultural. El mundo está conociendo todas las bondades de la medicina tradicional andina, los productos andinos, su tecnología andina está siendo sofisticada ahora bajo esos mismos criterios de diseño, trazo, ingeniería, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros creo que debemos de tomar ya un mea culpa ahí, y también al mismo tiempo poner ya las manos en marcha, todo el sentimiento profundo de los políticos, de todos los actores, para recuperar esto. De lo contrario, lo único que estamos haciendo es destinarnos a un fracaso, a una pérdida, y esperemos que no sea nada que lamentar drásticamente, porque el tema ya es muy grave. Sí, yo creo de que estamos en una crisis mundial. Esa crisis mundial nos empieza a cuestionar. ¿Qué estamos haciendo con nuestra naturaleza? ¿Qué estamos haciendo con nuestras sociedades? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia una guerra? ¿Hacia una crisis ecológica? ¿Vamos a perder todos nuestros nevados? ¿No va a haber agua? ¿No va a haber alimentación? Entonces, si no hacemos una profunda reflexión y cada uno de nosotros participamos en esa visión que nos han dejado nuestros ancestros, y que no es volver hacia atrás, sino es dar respuesta a nuestras actuales necesidades. Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que sentir que nosotros somos responsables conjuntamente con toda la naturaleza y tenemos que buscar los caminos, esos caminos que nos han dejado nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros ancestros. No está perdido, está en la lengua, está en la teología, está en la antropología, está en la cotidianidad de la vida de todos los Andes. Si hemos hablado ahora bolivianos y peruanos, lo que tendríamos que hablar es todo el mundo y todos los latinos. Ya dejémonos de fronteras, dejémonos de una serie de cosas. Tenemos que buscar un camino, y un camino de salvar a la naturaleza. Es lo que digo, que no, que ese buen modelo andino que nos dice que aquí sí había primero un modelo de desarrollo, como habíamos hablado. Luego hubo una planificación. Finalmente hubo una organización. Y lo que se pudo lograr fue realmente un desarrollo sostenible como que era que estábamos hablando. Pero yo quiero recalcar algo, también hay oportunidades. Por ejemplo, si hablamos de esas pequeñas comunidades que están arriba de los 3.000, 3.500 metros, ellos pueden tener una oportunidad de mercado muy grande en estas crisis alimentarias. Primero, porque tienen papas nativas que solamente crecen a esas alturas, por lo tanto no tienen competencia. Número dos, ¿no es cierto? Y esto es bien importante, esas pequeñas parcelas que todavía están bien fertilizadas, con materia orgánica, listas para ser productivas, pueden volver a renacer de una manera casi inmediata si hay buena voluntad política. Y yo qué sé, el qué buscamos.